estoy al final, tú estás comenzando. Si enfrento un muro, tú avanzarás. Como el creador de cada montaña, tú las moverás. Cuando todo ha fallado, firme permaneces. En mi peor momento, bueno eres tú. Tu amor responde cada pregunta, todo vuelve a ti. Oh, Él es Dios que avanza. Si rendido estoy cuando no hubo salida, un camino abrió mi seguridad. Es que en el trono estás, y ya sea lo que sienta, razones hay para adorar. Adorar, adorar. Oh. En vez de mi error, escribes tu historia. Desde la cruz, tu gracia fluye. Sienta, razones hay.